de Mónica Alegre, una madre con un desaparecido de hoy. Cerramos este Enredando las Mañanas de 30 de abril, justamente recordando a las madres de Plaza de Mayo, que hoy cumplen 38 años, ¿sí?, de estar dando vueltas, de aquella primera marcha alrededor de la plaza. Y este jueves nos enredamos con Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, con La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, con Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí, en las Sierras Chicas de Córdoba también, en Radio La Negra del Bolsón, en La Colmena de Plaza Huíncul, en La Trinchera de Campana, en Radio Che Barracas, FM Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva y La Retaguardia de Buenos Aires, Radio Zona Libre, FM La Barriada, Radio Voces y La Nube de La Rioja, El Aprendiz Medios, Nehuenché de Chipoleti y de Río Negro, FM La Bulla de San Luis y La Pujante en La Valle de Mendoza. Y también nos enredamos con los compañeros gráficos de Redeco en Red, Comuna de Mar del Plata y El Zumbido. Bueno, cerramos con este tema de La Paciencia de la Araña, de los Caballeros de la Quema, que está dedicado a las madres de Plaza de Mayo. Hasta mañana, programa especial del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Feliz día para todos. Ancianas de viento, de un frío que gasta, tacleando al olvido, llorando el dolor. Van en ronda mareada, remando en de un tiempo de grises, de ausencias, de niebla en la voz. Van de pie con las heridas altas, convidando memoria y andar Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De invierno.